Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 25 de agosto de 2023. Los tres principales candidatos presidenciales fueron a rendir examen ante los empresarios del Consejo de las Américas. Se trata de la organización empresarial norteamericana, cuyo principal objetivo es promover el libre mercado y que ayer realizó su conferencia en la ciudad de Buenos Aires. En su discurso, Sergio Massa interpeló a esos poderosos empresarios por no reaccionar ante las propuestas de Javier Milei y Patricia Bullrich. Yo lo que les pido es que... Yo no les pido que tomen partido por ninguna fuerza política. Tomen partido por sus empresas, por lo menos a la hora de hablar del proyecto de país. Tomen partido por sus actividades, porque con nosotros se pueden pelear. Les puede gustar más o menos un acuerdo de precios. Pero la verdad es que los acuerdos de precios no son una solución permanente. Son producto de la coyuntura por una imposición de un Fondo Monetario Internacional que convive con la Argentina por una deuda que este ministro no tomó ni renegoció y que simplemente está tratando de administrar escasez de dólares. Entonces, lo que les pido es que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero, porque vienen y les dicen dolarización, rompemos con Brasil, rompemos con China, rompemos con India. ¿Y a quién le vamos a vender? ¿Ustedes conocen quiénes encabezan la balanza comercial de exportaciones argentinas? Por favor, lo que les pido es que por lo menos la defensa de sus propias actividades, de sus mercados, porque si no lo que termina pasando es que las frases sueltas, lindas, quedan simpáticas para un título en los medios, pero lo que viene es la destrucción de su propio capital. Mientras tanto, Javier Milei prometió que un hipotético gobierno suyo se alineará con Estados Unidos. Dijo que su programa está pensado para un plazo de 30 o 35 años y reiteró que está en contra de la justicia social. El modelo de la casta dice que donde haya una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas y que si hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Ese esquema de política basada en la justicia social, la consecuencia es que se traduce en déficit fiscal. Y esto es un programa pensado en un lapso de que podría oscilar entre 35 y 50 años. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Mientras tanto, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aprovechó su discurso ante los empresarios del Consejo de las Américas para congraciarse con Estados Unidos y prometer que si es presidenta, el país no entrará a los BRICS. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Organizaciones sociales realizaron una jornada nacional por alimentos contra el hambre y el ajuste. El epicentro fue la ciudad de Buenos Aires, pero hubo movilizaciones en distintas ciudades del país. Desde Formosa nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El polo obrero encabezó una marcha y protesta que se replicó en todo el país el día de ayer. En Formosa los manifestantes se concentraron en la Plaza San Martín, punto central de la ciudad, a las 8 de la mañana y marcharon a Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador Gil Infran, el cual piden de manera urgente asistencia a los merenderos. Fabián Servín, dirigente del polo obrero, dialogó con nosotros. Bueno, hoy acá en Formosa vinimos a la Casa de Gobierno, sumamos los pedidos nacionales, que es el derecho al trabajo, con la apertura también del potencial del trabajo, que el gobierno también cumpla con el compromiso de envío de herramientas, de financiar algunos proyectos laborales que nunca se terminan de completar. Pero bueno, puntualmente hoy queremos levantar el reclamo por el tema de los alimentos, ¿no? Porque al agravante que acá en la provincia no recibimos ni un tipo de asistencia por parte del Estado provincial, ahora también el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es bastante irregular con los envíos que tiene el compromiso de mandarlo bimestralmente, sin embargo eso no está sucediendo, incluso venía mandando en menor cantidad. En un cuadro, como todos sabemos, muy complicado para todos los trabajadores y particularmente para los trabajadores desocupados. Además, Servín pidió al gobernador Gil Infran que no lo discriminen por no comulgar con sus ideas. Traemos el reclamo de un pedido de asistencia alimentaria al gobierno provincial, tanto para las familias desocupadas como también para los merenderos y comedores. Necesitamos abrir comedores populares en los barrios porque tenemos ese pedido, esa presión social en muchos de los barrios populares que necesitan un plato de comida como una ayuda para su economía familiar. Por eso puntualmente, con un petitorio, una vez más, venimos a presentar acá reclamando la asistencia para los comedores y merenderos. Bueno, y le pedimos al gobierno provincial que no nos discrimine porque no comulgamos con sus políticas y que si nos quiere castigar a nosotros, que nos castigue a nosotros, pero no a las familias que están necesitando de esta ayuda. Reportó para el informativo Falco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a San Juan, porque allí la comunidad universitaria rechazó las propuestas de Javier Milei contra la educación pública. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Para debatir y apoyar el modelo público del acceso gratuito a la educación en nuestro país, la comunidad universitaria sanjuanina se encontró en una sesión abierta del Consejo Superior. Luego del resultado de las PASO, que colocaron a Javier Milei como primera fuerza, surgió una gran preocupación en el sector educativo por las propuestas que tiene el Espacio de la Libertad Avanza en materia de educación, ciencia y técnica. La Federación Universitaria de San Juan fue el espacio que inicialmente convocó a la comunidad para un debate abierto y Cintia De Luca, presidenta de la Federación Universitaria, señaló la importancia del acceso gratuito y público a la educación. Que atenta o que apunta a un sistema educativo con lógicas de mercado que deja fuera a un montón de sectores y que atenta también al derecho a la educación y al acceso universal de la misma. La universidad pública se sostiene por tres pilares: la educación, la investigación y la extensión. Entonces es algo que no está contemplado en un sistema en donde juegue la oferta y la demanda. A esta convocatoria el cuerpo del Consejo Superior decidió no solo adherir, sino realizar una sesión abierta extraordinaria para asentar un posicionamiento institucional. El rector Tadeo Berenguer presidió esta sesión y señaló la importancia de no quedarse callados. Tenemos que, no podemos quedarnos callados, así lo hemos asumido el Consejo Superior y la Federación de Estudiantes, y hemos invitado a toda la comunidad sanjuanina, porque bueno, es necesario que la comunidad, así como tiene que escuchar ciertas cuestiones, escuche también la voz de la comunidad universitaria. siempre han habido y cada vez más marcadas necesidades, demandas insatisfechas, que no conocen lo que pasó, lo que no conocen perder derechos, lo que no conocen perder la libertad, bueno, se aferran a estos mensajes y bueno, es entendible, pero para eso estamos nosotros, para hacerles, para mostrarles, porque no podemos menospreciar la capacidad de discernimiento y la inteligencia de nuestros jóvenes. Algunos que dicen que esto no es un lugar para debatir, es faltar el respeto a toda la comunidad y a los jóvenes. Y bueno, el que tenga ideas encontradas, que venga y las exponga. Pero bueno, nosotros queremos debatir esto. En esta actividad participaron e intervinieron consejeros y consejeras de los cuatro estamentos universitarios, militantes estudiantiles, representantes sindicales, diputados y otros y otras integrantes de la universidad. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria Lechuza en la provincia de San Juan. Vamos ahora a Córdoba, porque en Sal Si Puedes, asambleas ambientales están en alerta por el intento de avanzar con proyectos inmobiliarios en zonas de bosque nativo, eludiendo el Código de Ordenamiento Urbano Local. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Preocupación por nuevos proyectos de excepción al Código de Ordenamiento Urbano en Sal Si Puedes. Ayer jueves 24, el Consejo Deliberante de Sal Si Puedes tenía previsto un nuevo tratamiento de proyectos de excepción al Código de Ordenamiento Urbano. Según trascendió, se trataría de un loteo cercano al Parque Los Algarrobos, zona de Monte Nativo. Como se recordará, en octubre del año pasado, el Consejo de Sal Si Puedes había ya aprobado un cuestionado proyecto de ordenanza que permitió la continuidad del emprendimiento inmobiliario en plena zona roja. Estos antecedentes, sumados a la finalización próxima del mandato y al cambio del color político municipal, alertaron a vecinos y organizaciones ambientales preocupadas ante la posibilidad de que se trate de una maniobra similar. Desde la sesión de anoche del Consejo, Carla Cusiers, bióloga y vecina de Sal Si Puedes, nos comentaba lo siguiente. Queremos acercarnos al Consejo, preguntar de qué se tratan esas excepciones, de qué se tratan estos nuevos proyectos urbanísticos que se están planteando, que no tiene que ver con loteos nuevos, sino con algunos loteos viejos preexistentes, pero bueno, que siguen avanzando por sobre el Monte Nativo, en un pueblo donde estamos cada vez más complicados con el tema del agua. Consultado sobre la legitimidad de este nuevo tratamiento exprés de una temática que atañe al ordenamiento territorial local, el abogado especialista en derecho ambiental Juan Smith señaló: en el caso de que estas ordenanzas excepcionales o por vía de la excepción modifiquen el Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Sal Si Puedes, incluye la posibilidad de pensar que estas ordenanzas son inconstitucionales porque evaden o tratan de eludir el proceso participativo necesario para que estas ordenanzas se... Es decir, ordenar el territorio involucra necesariamente un proceso participativo y una ley. Finalmente, los proyectos no fueron tratados, si bien se encontraban en el orden del día de ayer, dado que el Ejecutivo no bajó los proyectos y el Consejo postergó para más adelante el tratamiento de los mismos. Este hecho fue interpretado por las asambleas ambientales como una estrategia o maniobra para no tratar los proyectos cuestionados frente a los vecinos convocados en la jornada de anoche. De Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 25 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico,